sientes, amigo, cansado en tu caminar? Si en el mundo has fracasado y ya te sientes morir, hoy Jesucristo te invita, quiere brindarte su amor y con sus brazos abiertos te ofrece la salvación. Te sentirás feliz con Él, no habrá ya más tristeza ni dolor, porque en tu corazón tendrás amor del buen Jesús. Caminarás feliz con Él, alegre por el mundo vivirás, porque en tu corazón tendrás amor del buen Jesús. Ven a Jesús, amigo mío, hoy con sus brazos abiertos, esperando Él está. Él te ofrece el calor de su incomparable amistad. Recibe a Jesucristo como tu Salvador, te sentirás dichoso junto a Él. No habrá ya más tristeza ni dolor, porque en tu corazón tendrás amor, amor del buen Jesús. Tal vez te sientas enfermo, tal vez sin felicidad, o te sientas despreciado, tal vez te falte la paz. Hoy Jesucristo te invita, quiere brindarte su amor y con sus brazos abiertos te ofrece la salvación. Te sentirás feliz con Él, no habrá ya más tristeza ni dolor, porque en tu corazón tendrás amor del buen Jesús. Caminarás feliz con Él, no habrá ya más tristeza ni dolor, porque en tu corazón tendrás amor.